recuerdos, tendencias y la mejor energía para comenzar el día. Buen día, bienvenidos a la FM Plus. Comenzamos un nuevo día, es jueves 23 de octubre y como siempre dándoles la bienvenida a esta nueva mañana llena de energía, de la mejor música para la generación que lo hizo posible. Laura, buen día, feliz jueves. Hola, buenos días. Increíble que ya sea jueves. Sí, esta semana va a toda velocidad. Sí, en un abrir y cerrar de ojos muy rápido, qué maravilla. Correal Julio. ¿Cómo me lo avientan así? Él nunca falta clase, profesor. Hoy sí. Alejo, buen día. Hoy sí. Tengo por acá excusa del estudiante Correal Julio. Dice, Capi, no llego. Estoy cosita seria, mal aún. Y no quiero llevar el virus allá. Para mí que fue el Monchis de ayer, Alejo. Para mí que fue el Monchis de ayer y que no sé qué cosa, que nachos y métale tres y cuatro salsas y todo ese tipo de cosas. Por ahí puede ser el asunto. Sí. ¿Será? Pero gripa de esas hartas de virus de... No, digestivo. Digestivo. Ah, por digestivo. Eso, por eso sí. Digo que de pronto el asunto puede ser por el lado del Monchis. Yo que iba a decir ahorita, feliz jueves, Alejandro, feliz cada día que nos despertemos, iba sí, a decir yo. Eso es así, sin lugar a dudas. Bueno. A nuestra edad, feliz de despertarme. Ah, ya. Okay. Con eso le decimos a Julio una pronta rehabilitación, y aquí lo esperamos, nuestro protagonista de la app. Llegué al ascensor, Alejo, y de repente veo ahí en la puerta del ascensor, ¿a quién? La imagen de Julio Correal saliendo como de un celular, así invitándome, vea. ¿Sí? A estar en modo radio. Es que Julio es la imagen de claro la nueva sí. App. RCN Radio, descárguela usted, es tan amable en su celular. No importa si es un Android, no importa si es un iPhone, en ambas puede descargar RCN App. Usted no sabe RCN Radio, lo que se va a encontrar ahí. Qué a bueno. Julio Correal cada mañana saliendo de este pan. Así que descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. En modo radio, en la ciudad de Bucaramanga, saludamos a Fabián Ortegón. Buen día, Fabián, ¿cómo vamos? Capi, querido, un abrazo para ti, para Laurita y también para Alejo, que por ahí está. No sé si Julia llegaría a clase. ¿Habib Juliana? Bueno, Juli se conectará en unos instantes con nosotros. Recordemos que está en el encuentro de las regiones, porque nos encontramos en el departamento del Atlántico. Así que hoy la señal llegará con Juli desde el Museo del Carnaval. Esto es en el barrio abajo, en Barranquilla. En unos instantes ya tendremos a Juli con nosotros. Fabián, ¿qué se celebra un día como hoy, 23 de octubre? Bueno, según Fenalco, mi querido Capi, el Día del Financiero se celebra en Colombia. Como celebraciones extrañas, lástima que no está mi querido Julio Correal, está la comida enlatada como opción práctica, deliciosa y duradera. Hoy es el Día de la Comida Enlatada y además de eso, hoy es el Día del iPod. Se conmemora el lanzamiento del primer iPod por parte de Apple el 23 de octubre del 2001. Y como dato curioso, el 23 de octubre de 1941 sale de Walt Disney Pictures la película Dumbo, que creo que todos la recuerdan. Bueno, a propósito de este día, el invitado a nuestro ranking está cumpliendo 74 años en el día de hoy. Es un ícono de la música, del rock latinoamericano. Charly García, Alejo, una de las figuras más influyentes de la música en español. Sí, recientemente lanzó canción con Sting, pero hoy vamos a recordar la 5 Plus de Charly García. 74 años y una buena forma de celebrarlo es hacer un repaso por los momentos claves de su vida. Ah, bueno, qué bueno, ¿no, Charly? Qué bien. A propósito, sí. También Alejo, de argentinos, hoy estaremos entregando boletas para la presentación de Zeta Bosio mañana en el Planetario de Bogotá. Llega con un espectáculo junto a su esposa, la DJ argentina Steffi Iracet, un espectáculo que se llama Zeta Bosio Rock Life Set, y ahí estamos invitando a nuestros oyentes. Ah, bueno, y no debemos olvidar, Alejo, que hoy se realizan los premios Billboard de la música latina en la ciudad de Miami. Así que, sí. Toda esta semana me estaba dando lora con los premios Billboard. sí, por ahí vi al Goyo, que será presentadora. Carlos Vives, que estará también allí unido a una canción, que será una de las... Oyente, menciona el Tour, la gira de Bon Jovi llamada Forever Tour 2026. Qué bien. O sea que está bueno ese cuento de la gira de Bon Jovi. Regresa John Bon Jovi con Bon Jovi y hará esa gira para que ahorita nos cuenten un poquito y ustedes perfecto. Chocen a ver Forever Tour. A Forever Tour, luego de afrontar problemas en su voz, el regreso de Bon Jovi por ahora a escenarios de Estados Unidos. Veo por ahí Madison Square Garden y otros lugares. Así que de eso estaremos hablando en el día de hoy, hablando de conciertos. Gran expectativa, obviamente, en la ciudad de Cali por los conciertos de este fin de semana, sábado y domingo en el Pascual Guerrero. Y aquí en Bogotá, el concierto del sábado de Linkin Park en el Vive Claro. Así que tenemos, como siempre, muchos temas. No faltarán los invitados especiales. Estaremos con el duelo de generaciones, que hoy estará espectacular. Más adelante el clásico y Juli nos contarán cómo enfrentarán sus generaciones. Y ustedes podrán votar, como siempre, a través de las líneas y el WhatsApp, las notas de voz de la FM Plus. Así que bueno, no se muevan, la mañana apenas comienza. Esto es la FM Plus, es jueves 23, y no lo olviden. ¡Viva la vida! ¡Bienvenidos! ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Con el rock de AC/DC les damos la bienvenida a este jueves, y hay noticia con AC/DC porque tras 17 años regresan a Argentina, pero no solamente Argentina, se habla de otros países latinoamericanos, pero no veo el nombre de Colombia. La banda australiana llega con su gira argentina Power Up Tour. El esperado anuncio lo hace el productor argentino Daniel Greenback, anunciando que en marzo del próximo año la agrupación estará recorriendo y tendrá fechas en, bueno, Argentina, su país, pero también estarán en Brasil y en Chile. Así que el lineup esperado, Capi, son Angus Young. Sí. Está también Brian Johnson. Y Steve Young en la guitarra y Matt Long en batería. Chris Chani está también, Cliff Williams, así que vienen todos, no hay ningún problema, están completos. Bueno, y mucha gente en Colombia sueña con la presentación de AC/DC. Se dará. Por ahora, los productores de estos eventos están terminando de definir la fecha exacta y el lugar, pero se hablan solamente de tres fechas y los países: Argentina, Buenos Aires, Chile, en Santiago, y Brasil, Sao Paulo. Entre tanto, hablábamos también de otra agrupación que regresa, el regreso de Bon Jovi a los escenarios, que vuelve a poner esta banda en el centro del panorama musical global, ¿no, Laura? Sí, porque Capi, esto empezó un poco confuso porque él tenía problemas vocales. Sí, es cierto. Y se sometió a una cirugía, que ya se han sometido varios a cirugía. Adele también se ha sometido a cirugía. Steven Tyler. Sí, también se ha sometido a cirugía. Y entonces él pasó años en rehabilitación intensiva, pero entonces ahora arrancará esta gira Forever Tour el 2026. Esperemos que sí, lo va a hacer inicialmente en Estados Unidos. Por ahí tiene Dublín también, tiene Londres, pero Colombia nada, o Latinoamérica nada hasta ahora. Bueno, ya mirará hacia Latinoamérica, pero ahora el inicio será el 7 de julio con 4 presentaciones, 7, 9, 12 y 14 en el Madison Square Garden y otros espectáculos en el Reino Unido e Irlanda. Pero así como se habla de AC/DC en Sudamérica, también es noticia el regreso de Bon Jovi a los escenarios. El ranking en la FM Plus. 6:18 en la FM Plus. Nuestro invitado está cumpliendo hoy 74 años de edad. El gran Charlie García. Sí, bueno, fiel a su tradición de celebrar sus cumpleaños, siempre lo hace en un bar de Palermo. Muestra la prensa argentina, específicamente La Nación, esa reunión con su familia y amigos cercanos. Estuvieron amigos como David Lebón, Pedro Aznar junto a Charly García celebrando, se acercaron a su casa y a este bar para honrar su vida y carrera. Y nosotros también lo hacemos presentando su 5 Plus en la FM Plus. Arrancamos el conteo. Aquí está la Plus número 5. ¿Te gusta esta canción para arrancar? Me encanta. Bueno, hablando a tu corazón, hablábamos precisamente de Pedro Aznar y esta canción la lanzó en 1986 y se volvió a reunir para lanzarla con su compañero de Serú Girán, Pedro Aznar, y lanzaron esta canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Charly García a nivel internacional. Bueno, Charly García siempre ha sido influencia importante en el rock latinoamericano y esto dice sobre las diferentes tendencias que hay del rock en su país. Hay muchas tendencias en Argentina actualmente. Por un lado está el rock barrial, que son los que viven en los barrios. Está el rock techno, que son los que tienen plata. Hay unos que hacen los finos, otros, hay de todo. A mí me parece que Argentina, como siempre, es pionera en el bardo este del rock and roll, porque creo que el rock and roll desciende del tango. ¿Por qué? No sé. Genio y figura. Ahí está. Lo amo porque tiene un raciocinio muy particular, pero además tiene un sentido del humor excelso. El rock barrial viene del barrio. Sí, total. Eso es así, claro. Bueno, hablando a tu corazón, número 5, aquí está Charly García. La generación que lo hizo posible. La FM Plus. 6:25 y bueno, Bucaramanga se prepara para el concierto mañana en el Teatro Santander de la banda colombiana Aterciopelados. Sigue creciendo la expectativa en Bucaramanga, Fabián. Mira, Capi, estamos felices. Desde ayer, por supuesto, toda la gente del Teatro Santander está muy contenta porque ya quedan 80 boletas para hacer el sold out y estamos entre hoy y mañana para que eso ya quede lleno a tope, a reventar, para poder recibir a esta banda que tantas alegrías nos han dado, como son los Aterciopelados, Andrea Echeverry, por supuesto, que también va a estar con Héctor y toda su banda. Van a haber artistas santandereanos acompañando, por supuesto, la banda de los Aterciopelados, como lo dijo Andrea hace un par de días en la entrevista exclusiva con la FM Plus Bucaramanga. Y por supuesto, estamos muy felices, Capi, de mañana en el Teatro Santander poder cantar éxitos como Baracunátana, como Cosita Seria, como Maligno, que es una canción que le encanta a mi queridísima Laura Espinosa, ¿no es así, Laura? Absolutamente, ¿por qué lo sabes? te estoy leyendo, la telequinesis que llaman, ¿eh? Sí, Fabián, ¿cuánta gente le cabe a ese teatro? Mira, 980 personas, y por supuesto que de verdad, la última vez que vino los Aterciopelados, les dije anteriormente, días pasados, estuvo la nómina Chucky Town, estaba Sistema Solar, Bomba Estéreo y por supuesto los Atercio. Fue un concierto enorme que se hizo en un lugar que se llama Las Pavas, acá en Bucaramanga, en Ruitoque Bajo, y le caben, a ese lugar sí le caben como 3.000, 4.000, 5.000 personas aproximadamente. Y estuvo pero full. Fue un gran evento. Full, sí, bueno. Full, y eso fue hace unos 8-9 años en el Oktoberfest, pero en esta oportunidad los Atercio, verlos en un formato mucho más íntimo, pues hombre, va a ser increíble. Y eso será entonces mañana en el Teatro Santander de Bucaramanga. A propósito de Cosita Seria, Julio Correal dice, quería ir a Bucaramanga a presentarme, se quedarán sin escucharme, pero ahí estoy. Bueno, mensajes de apoyo también a Julio de recuperación. Veo uno de Jacob que dice, cuida la flora, Julio, y Julio contesta, sí, aquí estoy cuidando la flora, unas maticas que tengo en la terraza, las estoy cuidando muy bien. Bueno, pues cosas, mensajes que se van cruzando. Ay, en el chat de la FM Plus, un poco de la música de Aterciopelados, Andrea y Héctor, que mañana estarán en Bucaramanga. De la mañana, 6:40. En un momento seguiremos con nuestro ranking dedicado a Charly García, de quien hablamos recientemente, Laura, a propósito del lanzamiento de una canción que realizó con Sting, nada menos, ¿no? Que causó gran expectativa, ¿no? Muchísima, y hay que esperar a ver con qué salen, pero no creemos que sea nada raro. De hecho, estaba cantando en inglés. Sí. Muy al estilo. Muy al estilo, sí. Una canción llamada In the City, de Charly García, de Sting, que no hace parte de la lógica del Escorpión, que es el más reciente trabajo de Charly, ¿no? Ese es como un bonus track. Sí, seguramente. Sí. O de pronto una nueva producción. De eso hablaremos, obviamente, y estaremos presentando más información. Pero bueno, ahí veo las imágenes del feliz cumpleaños a Charly García, que ha compartido el momento a través de sus historias en Instagram. Ahí estuvo acompañado en silla de ruedas de grandes amigos de la música, como Pedro Aznar, como David Lebón. En un momento entonces, seguimos con ese ranking. Estábamos hablando de Aterciopelados. Me dice Fabián que tiene precisamente voz de Andrea, de Héctor, sobre la presentación, sobre el show que tendrán mañana en el Teatro Santander. Fabián. Así es, Capi, pues la invitación formal que hace tanto Andrea como Héctor, porque mañana quieren ver el teatro completamente lleno. Quedan las últimas boletas, como les dije anteriormente, en www.tuboleta.com. Las pueden encontrar para hacer un sold out maravilloso en el Teatro Santander. Y esto, por supuesto, fue lo que nos dijeron tanto Andrea como Héctor. Hola, amigos de la FM Plus Bucaramanga, somos Aterciopelados y les mandamos un besito. Estamos súper contentos porque vamos para allá pronto. Sí, no olviden que nos vemos este 24 de octubre en el Teatro Santander en concierto a Terciopelados. ¡Qué delicia! ¡Qué dicha verlos! Nos vemos pronto. Oh, muy pronto, mañana será esa presentación en el Teatro Santander, Fabián. Y también me comentaba noticias de Ricardo Montaner. Esa cita. Hombre, sí, Capi. Es un tema en exclusiva y gracias por obviamente darme el paso, porque digamos que esto lo acabo de hablar bien temprano en la madrugada con uno de los empresarios que va a hacer posible que el artista venezolano pues pise tierra santandereana. El 29 de octubre, ojo con esto, Ricardo Montaner va a anunciar su gira a nivel Latinoamérica, pero en Colombia va a pisar dos ciudades. Una de ellas, por supuesto, va a ser Bogotá, lo va a estar acompañando en la capital colombiana, pero nosotros lo tendremos acá en Bucaramanga el próximo año. El 29 anuncia la gira y a partir del 30 de octubre, pues ya va a estar habilitada el tema de la venta de boletería. Y lo mejor aún, la FM Plus Bucaramanga va a ser el media partner de este gran concierto de Ricardo Montaner acá en la ciudad de Bucaramanga, mi querido Capi y Lau. Bueno, regreso a los escenarios porque tiene tiempo de no presentarse y ha dado en sus redes sociales un mensaje sobre sus razones para retirarse. Dice: decidí parar el día que empezaron a partir al cielo mis mejores amigos y me di cuenta que no valía la pena la vorágine y la velocidad, la fama y la popularidad. Decidí parar y mirar a mi costado y ver cuál era mi saldo. Y ahí estaban todos ellos, los míos, los que me tomaron la mano cuando tambaleaba, los que esperaron cada vez que volvía y me despidieron con lágrimas cuando partía. Sí, otra vez partía. Así que decidí parar por eso, porque no quería no llegar a tiempo para el Te Quiero. Bueno, las razones de Ricardo Montaner para alejarse de los escenarios. Decidió bajarse de los escenarios, dice, pensando en disfrutar de su vida, la familia y los momentos que sabe que no volverán a repetirse, pero dice, bueno, me tomaré mi espacio ya no para esas grandes giras, sino para presentaciones en algunos lugares. Bueno, ahí está. Pero es que además él la hizo muy bien con los Montaner. Ya total. Tiene toda la familia y ya tiene a mucha gente en Latinoamérica hablando de los Montaner. Además que Mau y Ricky están muy pegados, muy bien casados, todos son influencers, les Camilo va muy bien en la música. Y Eva Luna. Sí, claro. Entonces, Camilo y Eva Luna también están muy felices. Yo creería que esa es la plenitud de ver a toda la familia congregada y también felices, porque ellos están arrasando, son exitosos en lo suyo, entonces pues igual él está fresco, pero también muy rico para toda la fanaticada, porque tiene muchísima gente que lo sigue, porque tiene una voz prodigiosa, y esperamos que llegue pronto a Colombia. Bueno, Fabián, ¿y la fecha entonces, cuando se conocerán sobre la gira, las presentaciones de Ricardo Montaner? Reiteramos, ¿cuándo será? Entonces, el 29 de octubre anuncia gira y ese mismo día conoceremos la fecha para Bogotá y la fecha, por supuesto, perfecto, para la ciudad de Bucaramanga. Ya lo saben ustedes, Ricardo Montaner vuelve a hacer gira, estará en Colombia, en dos ciudades, Bogotá y Bucaramanga, y nosotros seremos medio aliado acá en la ciudad bonita. Gracias, Fabiana. 6:45 en la FM Plus. la vida. La FM Plus. 6:49 Ranking en la FM Plus con una de las grandes figuras de la música en español. Es considerado por muchos el padre del rock argentino e influencia de muchos de los artistas que han impactado a lo largo de muchos años, ¿no? Sí, porque él viene de una casa que tenía esa parte arraigada de la música, eran melómanos los papás, pero el papá era matemático. Matemático puro. Y la mamá muy melómana. Entonces siempre la mamá o alguien en la casa les regala un instrumento. Y ahí le regaló un pianito de juguete para que él empezara a jugar, obviamente, con las notas. Y empezó a tocar y afinar el oído, porque es un tecladista, es un pianista tremendo. Él es un genio. Bueno, sí, durante mucho tiempo se habló, no sé si lo escuchó, del oído absoluto de Charly García. Que lo describe como la habilidad de identificar una nota por su nombre sin la ayuda de una nota de referencia. Sí, no necesita un afinador que necesitan los músicos para tocar bien las notas, sino que él simplemente con oír ya sabe qué nota es. Sí, bueno, ahí está. Chévere. Charly García en el 5 hablando a tu corazón y avanzamos en el conteo. Plus número 4. Yo no quiero volverme tan loco. Número 4. Yo no quiero volverme tan loco. Gran éxito de 1982 de su álbum Yendo de la cama Living. En Colombia fue el tema de la telenovela LP Loca Pasión, protagonizada por Carlos Vives y Marcela Agudelo en 1989. Ok. Tuve un pequeño cameo, una aparición en esa telenovela. ¿Sí? De RTI, sí. ¿Haciendo de qué? De periodista entrevistando al personaje de Carlos Vives, que era Charly. Ah, bueno. Así que bueno, no se salía. Estaba en el libreto, muy bien. Sí. Aurelio muy Valcárcel, natural, que también estaba dentro de la producción de LP Loca Pasión, necesito un periodista, venga. Y bueno, en 1989 hemos contado esta historia en varias ocasiones con Julio. Charly vino a Colombia. Ese 89 tocó por primera vez en la Plaza de Toros La Santa María. Unos días después estuvo en Keops, la famosa discoteca, y allí terminó abruptamente el show. Luego de 30 minutos, no se sentía cómodo, salió del lugar, se fue a caminar por la carrera 11 y la policía lo trajo de regreso. Así, en un programa de televisión recordaba ese episodio en Bogotá. ¿Usted se acuerda que él empezó de novio de Fabiana Cantilo, que además le hacía los coros? Sí, claro que sí. ¿Y se la bajó Fito? Exactamente. Bueno, escuchemos a Charly hablando de ese episodio de hace 35, 36 años en Bogotá. En Colombia hicimos una gira. Dentro de esa gira tocábamos en plazas de toros y lugares impresionantes. Y un día que había que tocar en una boate así muy high class, el lugar donde no hay que ir. Y bueno, yo no tenía muchas ganas, porque habíamos tocado en una plaza de toros con 20.000 personas, estuvo una fiesta increíble. El otro día yo estaba, no tengo ganas de ir. Entonces empezamos a tocar, y generalmente yo me acuerdo que tocaba en discotecas y cosas así, los shows son cortos, de media hora. Bueno, y toqué media hora y me fui, y parece que contrato era de una hora, y me subieron con la policía. Entonces, bueno, me senté así a un costadito y me quedé así con el micrófono en la mano, y los chicos tocaron media hora, y ahí me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? Y era evidente que se lo preguntaba a todo el mundo, ¿no? A veces, digamos que provoco reacciones como bastante... hay gente que me odia, digamos. Lo normal. Él es de amores y de odios. Así es, Charly, sí. O uno lo ama profundamente o lo detesta. Bueno, pero términos medios no hay. No hay con Charly García, que está en el número 4 con No Quiero Volverme Tan Loco. Escucho el beat de un tambor.